Contale a tu vecino, contale a tu vecina. Arranca la Cuyum. Este 2016 Radio Comunitaria Cuyum vuelve al aire con toda su programación. Música, anécdotas, economía, salud, medio ambiente y mucho más. Enciendan los parlantes. Sintonizá la 89.3. Sintonizá la radio de tu barrio. Escuchá la chispa que encienda la voz del pueblo. Todos los miércoles de 20 a 21. Porque la revolución está en marcha. Un programa hecho por trabajadores para los trabajadores. No es solo un informativo de luchas, es la opinión del pueblo trabajador. Escuchá la chispa que encienda la voz del pueblo. Por Radio Comunitaria Cuyum 89.3. Porque la revolución está en marcha. Oyentes de Radio Comunitaria Cuyum, comenzamos con este programa que se llama La Chispa, que encienda la voz del pueblo, nuestra vía de comunicación 152-16-15-70. ¿Quién te habla? Amanda. Bueno, buenas tardes, yo soy Enrique y como siempre decimos, para terminar de presentar este programa, que este es un programa hecho por trabajadores para los trabajadores. Estamos en Barrio La Gloria, Manzana D, Casa 15 de Godoy Cruz, Mendoza, República Argentina. Muy bien, por el 89.3 de tu dial. Y también te recordamos que tenemos el agrado de ser repetidos en nuestras repetidoras, valga la redundancia, Radio Perspectiva de Clase en Lomas de Zamora y Radio Libre en Santa Teresita. Bien. La primera, una radio online, y la segunda en el 96.3. Muy bien, ese siempre me olvido. Radio Comunitaria Libre. Radio Libre. Y bueno, y nuestro saludo a los amigos y compañeros de la Chispa Neuquén. Infaltable. Por FM Pasión, también Radio Comunitaria. Qué bueno. Que nos escuchan a través de internet. Igual, un saludo a todos nuestros oyentes de internet. Porque, bueno, tenemos la suerte de poder contar con ese medio. Y bueno. Hemos tenido muchas visitas. El último programa tuvo algo de 150 visitas. Debe ser también por el y más, ¿o no? Más. Bueno. Eso por el interés que del programa, ¿no? Por lo que se trata, porque hoy en día la clase está luchando y le gusta informarse sobre las luchas, sí, que se van dando en otros lugares también. Bueno, y hablando de luchas, nosotros acá, la Radio Comunitaria Cuyum, ha estado siguiendo, ayer ha sacado reportaje directo de compañeros de despedidos de casino que corrían el riesgo de que fueran, hubo intentos de, o rumores de intento de desalojo, y bueno, los conflictos en el plano de los trabajadores estatales sigue, y en todo el país, ¿no? Ha habido una situación muy muy delicada en Santiago del Estero, donde ha habido represión indiscriminada sobre maestras y maestros, y esto fue la semana pasada, y este fin de semana, mejor dicho, este lunes, uno de los trabajadores docentes que hizo uso de la palabra en la concentración de la semana pasada, fue agredido y apuñalado por la espalda cuando esperaba a compañeros para dirigirse a su trabajo, ¿no? Eso es un caso. Hoy en La Plata también a trabajadores no docentes que protestaban lo que sería acá, digamos, la dirección de escuela. Fueron agredidos y reprimidos por la policía y atacados con gas pimienta. Mujeres celadoras, la mayoría de los casos son celadoras y celadores que fueron reprimidos, digamos, por la policía, ¿no? O sea, como que se ha instalado, ¿no? Más en este nivel, la violencia, la criminalización de la protesta. Exactamente, ¿no? Claro, que en algunos casos se puede ver como violencia, pero hay que denominarlo como tales, ¿no? La criminalización de la protesta, sí, tenés razón. Y es la violencia del Estado, de un Estado opresor, de un Estado que ha cambiado su... mejor dicho, no ha cambiado su condición de clase, siempre ha estado del lado de la burguesía. Sí. ¿No? Pero que, bueno, ante el reclamo de los trabajadores... hoy toma estas medidas, ¿no? Bueno, conflicto por todos lados, ¿no? Desde Tierra del Fuego hasta el norte, hasta Misiones. Misiones, Chaco, Jujuy, pasando por todos los países, ¿no? Por todas las provincias. Todas las provincias. Y bueno, y acá en Mendoza también tenemos el conflicto de los docentes, que mañana hay otra jornada de paro y movilización. Cual invitamos a todos los padres a hacerse presente con los chicos, si pueden. Exacto. El que pueda estar y apoyar a los docentes, que vaya. Bueno, los niños también tienen que aprender que luchando se puede. También se enseña. Exactamente, se aprende. Y luchando también se aprende. Y bueno, y hoy escuchaba al secretario general del SUTE, ¿no? ¿A quién? No, bueno, al vos, al ministro no, de educación. No tiene cargo, no es ministro, no es secretario, al director de escuela. Al director de escuela, que ha sido un soquete del Multimedio 1 hasta hace muy poco tiempo, con toda una concepción fascistoide, ¿no? En toda su historia, ¿no? Su abolengo, de la familia de los Navarros Correa, o sea, una familia alcurnia burguesa de la provincia, hoy con la responsabilidad de estar a cargo de la Dirección General de Escuela, que decía que el derecho a la enseñanza está garantizado por ley y exigido por ley. Uh-huh. Entonces, como que también es obligación de los padres garantizar, fíjate vos, es obligación de los padres garantizar la presencia de sus de hijos los niños en la escuela. No es una obligación del Estado garantizar los días de clase de los alumnos, de los niños. Claro. Entonces, decía... El padre que se solidariza, no lo dejo en esta palabra, pero yo lo traduzco. El padre que se solidariza con los maestros en huelga está infringiendo la ley. Ajá. O sea, es que, claro, hoy en día lo que se está viendo básicamente es que las necesidades las tenemos tanto los padres como los docentes. O sea que entonces al sumarse y al ser solidario con la clase... La mayoría de los padres no manda a los niños a la escuela para ser solidarios con la clase. Entonces, el que tiene la obligación de garantizar es el Estado. Y en este caso, la obligación del Estado es darle salarios dignos y suficientes a sus maestros para que estén las escuelas abiertas y los chicos no pierdan un solo día de clase. Exacto. Esa es la única obligación. Nosotros, como padres, nos solidarizamos y le hacemos el aguante a los maestros que están haciendo un justo reclamo por un salario digno. Porque son trabajadores al igual que nosotros. Con esto nos vamos a un corte y enseguida volvemos. Tu mamá está en el campo, negrito. Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo. Negrito, te va a traer codornices para ti, te va a traer mucha cosa para ti, te va a traer carne de cerdo para ti, te va a traer mucha cosa para ti. Y si negro no se duerme, viene diablo blanco y sale, come la patita. Yaca pumba, yaca pumba, a pumba, yaca pumba, yaca pumba, yaca pumba. Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo. Negrito, duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo. Negrito, trabajando, trabajando duramente, trabajando sí, trabajando y no le pagan, trabajando sí, trabajando y va tosiendo, trabajando sí, trabajando y va de luto, trabajando sí, pa'l negrito chiquitito, trabajando sí, pa'l negrito chiquitito, trabajando sí, no le pagan sí, duramente sí, va tosiendo sí, va de luto sí. Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo. Negrito, duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo. Negrito. Seguís escuchando La Chispa, que enciende la voz del pueblo, nuestra vía de comunicación, 152-16-1570. Bueno, y estamos en comunicación directa con nuestro corresponsal del Chaco, nos gusta llamarlo así. Javier, buenas tardes. Buenas tardes, Javier, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo andan, compañeros? Bien, bien. Alegre de escucharte nuevamente y bueno, y siempre con noticias de la lucha de los trabajadores. Javier, contanos, sabemos que los docentes chaqueños hace tiempo que están con medida de fuerza. Bueno, acá en Mendoza se iniciaron las clases con paro, se retornó las negociaciones, para mañana hay otro paro. Bueno, acá el gobierno ofrece un 32% y ya ha metido entre medio un ítem que le llaman aula, que es como una especie de presentismo, que es bastante, digamos, policíaco, ¿no? Porque un docente, después de las tres inasistencias no justificadas por enfermedad, por ejemplo, perdería como el ítem. El ítem, que es como un presentismo. Ellos dicen que es para premiar al maestro en el aula, pero bueno. Pero al incluirlo dentro del porcentaje del aumento, hace que bueno, no sea un premio, sino un castigo. Claro, es un castigo. Y no llega, Bueno, acá se pide más, o sea, nosotros estamos entendiendo que ustedes en Chaco están pidiendo algo como el 50% y pico, ¿puede ser? Sí, en este caso nosotros venimos desde el 29 de marzo, desde enero que comenzaron las clases en la escuela primaria, venimos con un paro que se va renovando semana a semana. La primera vez fue cuando iniciaban las clases de primaria, esta semana iniciaban las clases de nivel inicial, y tal como vienen las cosas, la semana que viene que inicia el nivel secundario, seguiríamos todavía con esta protesta. El reclamo en general tiene, de parte de los sindicatos, un nivel de vaguedad muy grande, en donde se habla de generalidades, de porcentajes que no están muy claros, no hay una definición específica, salvo en uno de los sindicatos que plantea, como en gran parte del país está, el reclamo del 50%. Pero dentro de la propia docencia de base, hay sectores autoconvocados que nos hemos ido reuniendo y tomamos como referencia para hacer el reclamo la decisión que toma el Poder Ejecutivo, ni bien asumió la nueva gestión, a muy poquitos días, el 22 de diciembre, de hacer una nueva grilla de salarios para todas las autoridades superiores, le llaman, son el gobernador, sus ministros, hasta una categoría de secretarios. Sí. Ellos aumentan el 57,6% sus salarios desde el 1 de enero. Entonces nosotros, simples trabajadores que en verdad no consideramos que sea menos valioso nuestro aporte, decimos que queremos que no den el mismo trato que a ellos. Claro, por lo menos. El criterio era la recomposición para las autoridades del 57,3, para todos nosotros debiera ser lo mismo. Así que en base a esa situación, a un decreto, el decreto 172 del 22 de diciembre, que firmó nuestro gobernador, Domingo Pepo, nosotros decimos que tenemos el mismo tratamiento. Así que ahí es donde uno empieza a ver la definición específica, porque en otros ámbitos por ahí, dentro nosotros tenemos una dispersión sindical, hay un montón de serios que dicen representar a los trabajadores, entonces están hablando muy en el aire. Frente a esto, el planteo de la igualdad de trato con las autoridades es uno de los que viene a poner el cascabel al gato. Y esto se trataría de un aumento que en realidad no es tampoco una locura. Estamos hablando de 2.150 pesos de aumento al básico de un maestro. Claro, eso sería el 57%. Ese sería el 57%. Ajá, o sea que porque el básico en la actualidad es de 4.370 pesos. Claro. Inclusive es menos de lo que supuestamente debiera ser el salario mínimo imponible. Vital y móvil. Vital y móvil. Justamente por ese tipo de cosas que nosotros decimos que frente al panorama que se está dando de que se vacía nuestro salario con la inflación, que sí, tenemos tarifazo. La devaluación. Supongo que la devaluación misma. Sumale todo. Supongo que ustedes habrán visto lo que aumenta, claro, la luz, lo que aumenta el agua, el sí, teléfono, la nafta, los transportes. Ahora también hay un problema con el aumento de los peajes, los maestros que tienen que ir de un pueblo al otro. Claro. Y las rutas nacionales tienen que pagar, en algunos casos, 120 pesos por día para ir a trabajar, solamente de peaje. De peaje, qué bárbaro. Y sin contar las gasolinas y que te trabajas para ir a trabajar. Exacto. Entonces, justamente por eso es que nosotros decimos, este 57% que se dieron las autoridades, para nosotros sería simplemente una recomposición, claro, de recuperar el lo mínimo, la pauta que teníamos a finales del año pasado, a mediados del año pasado. Claro. No estamos hablando de un aumento propiamente dicho. Exacto. Y sí, es una recomposición, lamentablemente, porque bueno, ¿y cuál es la posición con respecto a este planteo que se daba de la paritaria nacional, que hablaban de garantizar a todos los docentes del país 8.500 inicial? ¿Que hay perspectiva de eso o no hay? Claro. El tema es que en esa discusión que se da a nivel nacional, siempre hay letras chicas que en general resuelven a favor del gobierno y en contra de los trabajadores. Claro. Los 8.500 pesos de sueldo inicial son 8.500 pesos de bolsillo, pero recién para el mes de julio. Claro. Ahora, el vigente a partir de febrero es de 7.500. Claro, tampoco. 7.800, perdón. Así que todavía estamos más atrás en cuanto a lo que sería el piso que se establece a nivel nacional. Entonces, lo que hace el gobierno nacional es establecer que cuando uno retire en el cajero automático o tenga el depósito de sueldo, esa sea la cifra mínima. Claro. Una cifra engañosa porque en general está compuesta por montos en negro que no son remunerativos, que no llegan al trabajador con más antigüedad o no llegan a los que están ya jubilados. Ese tipo de montos lo que hacen es achatar el salario. Claro, o sea, es un dibujo. Como está la cosa, estamos más bien que bueno, se trata de un dibujo mediático entonces, ¿no? Bueno, pero importante ahí que los trabajadores docentes del Chaco están haciendo un justo reclamo, y así como las autoridades de gobierno se dieron un 57.3, bueno, es lógico que se haga extensivo a todos los agentes del Estado, en este caso a los docentes, ¿no? A mí lo que me interesa y me gustaría mucho es que comentaras cómo los trabajadores se organizan un poco desde las bases, como bien vos decías, porque, por ejemplo, acá yo he tenido el hablar con algunas maestras y siempre está el tema de que si no es a través del medio, del gremio, se considera ilegal la lucha. Si vos pudieras sintetizar la manera de cómo es que se organizan y cómo es que se da esto para poder transmitírselo a las maestras que están acá, en Mendoza y en el resto del país. Claro, bueno, nosotros justamente venimos ya con una práctica de varios años donde el planteo es doble. Yo he llegado a hacernos fuertes en la escuela, no acudir al reclamo, al llamado este, que es como un canto de sirenas que dice, hace paro quedándote en tu casa, sino que la protesta se tiene que hacer en el lugar que es nuestro, que es el donde trabajamos todos los días. Al estar en la escuela, nosotros tenemos una instancia que es la asamblea en la escuela, donde, fuera de toda la problemática cotidiana que muchas veces se forma en esa preocupación más grande que tenemos, nos dedicamos también un rato, o fundamentalmente en este momento, a discutir las condiciones laborales. Cuando nosotros estamos en esa situación, empezamos a hacer a los estudiantes, y en esta etapa inicial, que es donde en muchos casos los jueces con más fuerza, la presencia de la familia, que los trae a los chicos que están empezando, que vienen a verificar los trámites que tienen que hacer, bueno, tomamos contacto con la comunidad. Y entonces ahí es donde empieza a aparecer la fuerza del reclamo, porque cuando nosotros, por ejemplo, con este tema decimos, el gobernador se aumentó el 57%, queremos nosotros lo mismo, el trabajador de alguna otra dependencia del Estado dice, bueno, sí, a mí también me correspondería, o el empleado privado dice, bueno, claro, que tal le van a dar a nosotros también, se transforma en una un punto de partida que llama a los demás sectores a que se hagan eco del plantel que están haciendo los maestros. Claro. Y esa instancia de estar fuertes en la escuela y de siempre de que esté el resto de la comunidad educativa involucrada, nos lleva a que la modalidad de protesta no siempre sea la del paro nada más, sino que en muchas ocasiones lo que hacemos es ir a la plaza o reunirnos en la puerta de alguna escuela o convocarnos a la noche. En las modalidades en este momento generalmente están siendo la de las reuniones en las plazas a la tardecita, por una cuestión de clima, es cuando hace menos calor, pero también porque entonces nadie puede decir, bueno, lo que pasa es que yo tengo que estar en la escuela mientras tanto. Claro. Y ahí es donde otra vez volvemos a tomar fuerza con el resto de la gente, con nuestras familias, porque también tienen nuestros hijos, nuestras parejas, las personas más cercanas a nosotros, los vecinos que empiezan a darse cuenta de que esos que están ahí, que son los maestros, no son los que no quieren que los chicos tengan clases, sino que estamos buscando la manera de que estén mejor, que aprendan mejor, que puedan tener un sistema que les sirva para poder estar construyendo un futuro que lleve a una situación claro. de progreso. O sea, son como unas asambleas populares donde, bueno, no solamente se trata el problema conflictivo del maestro, del docente, sino que se empieza a atacar todos los problemas de la población, ¿sí? Casualmente, yo les comentaba el tema de los peajes. En algunas ciudades del centro de la provincia, un poquito al norte de aquí, de se dio el tema desde los propios docentes de la discusión de los peajes. Y esa asamblea que se convoca primero entre los maestros termina teniendo inclusive hasta el apoyo de los intendentes. Se da toda una fuerza que es más grande, porque la decisión unilateral de los concesionarios de peaje resulta afecta a todo el mundo. Claro, a toda la población. Y el planteo era, fíjate vos, hacen todo antipiquete planteando que no se puede cercenar la libertad de tránsito cuando se está hablando de la protesta social, se está hablando de claro. la capacidad que tiene cualquier sector de hacer escuchar su voz, pero a estos tipos que son monopolios, que están haciendo negocios casi sin ningún esfuerzo, nadie les dice nada. Claro. Han aumentado, o sea, el piquete económico que te hace... 80% las tarifas. Claro. Claro. El 80% le han aumentado las tarifas. ¿Dijiste? Sí. Ajá, porque justo se tapó. Pasó de 8 a 30 pesos. Claro. Claro, es muchísimo. Y el peaje que yo tengo aquí, a 20 kilómetros al norte, que está a la altura de Macallé, que es uno de los pueblos más cercanos a Puerto Tirol, pasó de 12 a 60. Claro, qué bárbaro. Muchísimo. Es lo que te estaba diciendo... la manera en que han vuelto a abrir la tarifa. Claro. Lo que estábamos diciendo desde acá, que decía Enrique, que el piquete económico no lo cuestionan. O sea, el piquete ideológico de protesta sí, pero el piquete económico no. Si vos no tenés los 60 pesos para poder pasar en tu auto hacia otra localidad, te están prohibiendo el derecho de tránsito, el libre tránsito. Claro. Para bueno, que se entienda, ¿no? Javier, también sabemos que ahí hay otra situación conflictiva también con personal relacionado a los trabajadores estatales a nivel nacional, ¿no? Es la gente que depende de agronomía familiar, ¿puede ser? De agricultura familiar. Agricultura familiar. Es una secretaría que se dedica a sostener programas de apoyo a los pequeños productores. A todo un sector de campesinos que está, hay que reconocerlo, en franca desaparición. Hoy en día, claro. El nivel de concentración de la propiedad de la tierra, la mecanización, todos los procesos que llevan a esta integración que se da entre el campo y la ciudad, entre la producción agraria y la industria, está atacando a la población tradicional del campo. Bueno, este sector de trabajadores, estos programas que se estaban haciendo, buscaban darle paliativos, tratar de sostener la posibilidad de que no tengan que vender sus tierras, irse del campo a vivir a las villas miseria, encontrarse con grandes procesos de necesidades, de miseria, como los que uno puede ver cuando se encuentra con que hay un pequeño productor que a lo mejor tiene 20, 30 hectáreas, que comparado con todos los monstruos no hay forma de competir. Claro. Entonces, esta agricultura familiar, estos pequeños productores, la nueva gestión, esta gestión de la alegría, del cambio. Resulta una molestia, un gasto superfluo, una cuestión que en verdad no necesitan seguir sosteniendo. Entonces directamente la cierran. Y se han comunicado por medio de telegramas que a partir del 31 de diciembre van a quedarse santiados. Claro. En esto, en todo el país. Que ver que hay una gran proporción de estos trabajadores que eran muy precarios, que tenían claro. contratos, que tenían becas, pero también están cayendo algunos que son que han accedido a sus cargos por concurso, que son claro. profesionales. Ahí justamente entran los agrónomos, los trabajadores sociales, Es decir, no es simplemente que haya sido un ataque a esa figura que siempre se plantea de el ñoqui, claro, ese que venía acomodado, a ocupar un lugar por o le regalamos plata para callarlos o para que nos sigan a tal o cual acto, en el caso de la gente con más menos recursos económicos. Sí. Ahora, bueno, y acá en el Chaco, en particular acá en la ciudad de Resistencia, tenemos una dependencia que directamente la van a cerrar. Se trata de 48 trabajadores, 48 compañeros, que en este momento están en una ocupación pacífica del edificio. Ellos permanecen haciendo una guardia hasta tanto se clarifique la situación, porque en verdad ellos, los que tienen mayor estabilidad, están planteando, bueno, ¿y entonces a dónde vamos a ir? Claro. Se cierra la oficina, no continúa más esta tarea, pero ¿y entonces que directamente los despiden? Claro. A todos, los pueden enviar a otras dependencias, ¿cuáles pueden ser las soluciones? ¿Qué va a pasar con los planes que se estaban desarrollando? Claro. Es una discusión mucho más amplia, más que seria, la simple, claro, defensa del puesto de trabajo de esos, en este caso acá entre Resistencia y Corrientes son más o menos 80, y a nivel general en todo el país son 1.700. En Corrientes no también queda solamente en esas 1.700 familias o 1.700 puestos de trabajo, sino que tiene que ver con un modelo político y con, claro, lo que se entiende que es el destino de los fondos del Estado. Y sí, yo creo que esto un poco también apunta a este proceso, ¿no?, de concentración económica. Y bueno, justamente lo que vos decías, la agronomía, la agricultura familiar está relacionada al pequeño y mediano, yo no sé si tanto mediano, al pequeño productor. Y bueno, es un sector que a este gobierno de cambio no les interesa. Y los está, por supuesto, está dejando de invertir recursos para sostener este sector social, ¿no? Me decías que en Corrientes también están con tomas o movilización por este caso, ¿no es cierto? Sí, en Corrientes también. No tengo precisión si hay la misma modalidad de protesta con ocupación de las oficinas. Pero hoy en todo el país se dio esa discusión, hubo una movilización importante en la ciudad de Buenos Aires, hay focos en distintos lugares del país, particularmente Jujuy, Santiago del Estero, están apareciendo en distintos lugares, claro, los sectores que se organizan, y en muchos casos ni siquiera son otra vez resultado del trabajo sindical, sino que simplemente la decisión genuina del colectivo de trabajadores de un determinado espacio de sostenerse entre ellos, porque no hay una fuerza dentro del aparato sindical para que los cobije, los acompañe. Acá, en el caso del Chaco, tenemos un grado bastante interesante. Hay un doble juego entre un sector autoconvocado y un sector que está vinculado a ATE, que coinciden y coordinan las actividades, pero no es algo que esté pasando en todo el país. Claro, a nivel nacional. Bueno, Javier, la verdad que ha sido bastante aleccionadora esta charla con vos. Bueno, nos alegramos por las medidas y la modalidad que se está aplicando, sobre todo con el tema de las asambleas populares, las asambleas en las escuelas, y bueno, y cómo están buscando los trabajadores de la zona generando bastiones de poder popular para enfrentar al sistema que nos sigue castigando, ¿no? O sea, sí, indudablemente es muy importante, bueno, tener su experiencia, poder transmitirla para que, bueno, que se replique y que se multiplique y que en otros lugares del país se pueda utilizar para llegar a como dice Enrique, a generar bastiones de poder popular en cada lugar del país. Así como se están dando luchas, bueno, dar un paso más a lo que es la creación del poder popular. Sí, justamente eso es lo que nosotros estamos empezando a discutir ahora, esta situación de movilización, de protesta, que de alguna manera está motivando al Estado deliberativo, nos lleva a no quedarnos solamente con la cuestión de corto plazo, reivindicativo, sí, ir un poco más allá. O sea, no solamente hablando, se trata de si nos dan el aumento salarial, sino de qué clase de país, qué clase de educación, qué clase de trabajo, qué clase de vida es la que queremos llevar y la que queremos darle a nuestros hijos, ¿no? Exactamente, justo en eso es donde estaba el planteo que estamos empezando ahora a elaborar en conjunto con estos sectores que estamos movilizándonos. Y que de a poco vamos sintetizando en esas ideas un nuevo proyecto de sociedad, ¿no? Exacto. Okay. Bueno, Javier, te agradecemos mucho, se nos tiró demasiado en el bloque y bueno, esto da para seguir charlando, así que nos estaremos comunicando. Muchas gracias, Javier. Muy bien, un abrazo, hasta la próxima. Hasta la próxima, Javier. Muchísimas gracias por colaborar con La Chispa una vez más. Hasta la próxima. Adiós. socios y estudiantes, sol de un nuevo amanecer. Seguís escuchando La Chispa que encienda la voz del pueblo, nuestra vía de comunicación 152-16-1570. No te olvides también que nos puedes escuchar a través de internet en nuestra página en La Chispa Mendoza, por intermedio de Facebook y en Radio Perspectiva de Clase, también a través de internet en Lomas de Zamora. Bueno, eso puede utilizarlo uno en todo el país, me imagino, si es a través de la web. Sí. Muy bien. El programa se repite los sábados y domingos a las 4 de la tarde. Muy bien. Y los días lunes y sábados en Radio Libre, en Santa Teresita, por el 93.6. 96. Ah, 96.3, bueno, muy bien. Al revés. Alberres. Bueno, y en estos días hemos estado bastante, por lo menos acá, convulsionados con el tema de la violencia de género. Recordemos, hubo una gran movilización hace menos de una semana, ¿no? Con el caso de las chicas asesinadas en Ecuador, donde más o menos se movilizaron alrededor de 15.000 personas. Y bueno, y ayer con la temática de Ni Una Menos, en conmemoración del Día Internacional de la Mujer, también se movilizaron las agrupaciones feministas y también toda mujer que se interesó en participar, ¿no? Y hombres también, porque también había hombres, sí, chicos y chicas, acompañando la marcha. Bueno, nosotros nos felicitamos, nos saludamos, nos regalamos flores ni bombones. Exacto. Porque consideramos que es un día de lucha. Y bueno, y ayer fue planteado así, ¿no? La movilización fue lucha y movilización. De hecho, una de las consignas feministas es: no queremos rosas, queremos derechos. Claro. Sí, nosotros un poco en eso, el homenaje que le podemos hacer, más allá de todas las luchadoras que día a día se manejan contra este sistema opresor y discriminador, ¿no? El mejor homenaje que podemos hacer nosotros hoy, por lo menos se me ocurre a mí, más allá, más allá de lo cotidiano que nos toca, ¿no? Maestras que luchan, empleadas estatales que luchan, que se enfrentan, docentes, o sea, agentes de salud, trabajadoras en fábricas que también se organizan y pelean por un salario digno. A la humanidad, hay un grupo que le está dando un ejemplo de dignidad y de respeto por el ser humano, que son los kurdos, ¿no? En medio de una guerra internacional por la posesión de las riquezas minerales de los bienes naturales. De los bienes naturales. Bienes comunes de la naturaleza. En la zona de Turquía, Pakistán y otros, Siria. Acá hay un grupo étnico que se conoce como los kurdos, ¿no? Que están organizados de una manera ejemplar para estos tiempos que corren, ¿no? Sí. Acá hay una gacetilla que yo rescato de esto un poquito, ¿no? Dice, primero, me gustaría, como le pego así la onda, por mujer que soy, cuando dicen, le preguntan a una de las chicas si le gustaría ir, si le da miedo ir a la guerra, le dice que el miedo es para las mujeres occidentales en sus cocinas. O sea, bueno, esto marca un poco el papel y el rol que juega la mujer en estos grupos, ¿no? Acá dice ser mujer en el país más democrático del mundo. Y cuando habla de democracia se refiere a, en un momento preguntan si existen el presidente, cómo se manejan, y bueno, elecciones no existen. No existen, dice, el poder lo ejercen las asambleas de barrio mediante consenso y participación directa. Estas asambleas se agrupan en una confederación de distritos, comarcas y finalmente cantones. Las asambleas solo se consideran legítimas si tienen al menos un 40% de cada género. Ahora, también, acá no lo aclara, pero en otro artículo, los representantes de esas asambleas a sus niveles superiores tienen que ser necesariamente un hombre y una mujer. Exactamente. Y las mujeres están organizadas para la guerra, y hoy, por ejemplo, son a las fuerzas que más temen los fundamentalistas del ISIS, porque justamente ellos consideran, desde sus concepciones arcaicas, retrógradas, ¿no?, que si son muertos por una mujer, son indignos y no son merecedores de la contención divina, ¿no? Entonces, con muy buen criterio, acá las mujeres se organizan y bueno, son temerosas en la guerra. Exacto. Ayer una de las canciones que cantaban las chicas eran "Somos malas, nos consideran malas, podemos ser más malas". Así que un poquito para las ISIS. Ese es el homenaje a la mujer luchadora y en conmemoración de esto, que de esta fecha que fue, como muchas otras, se la fue apoderando la burguesía, dándole otro criterio, ¿no? Sí, ya... como los medios de desinformación hacen que con un pelagato regalando flores en la peatonal, tire por la borda la lucha de años de mujeres trabajadoras y lo que realmente significa y por qué se festeja un 8 de marzo. Bueno, sí. Otro tema que mencionamos al principio fue un conflicto que se está dando en Tierra del Fuego con los trabajadores estatales, que se están enfrentando al gobierno nacional y popular del Frente para la Victoria de Tierra del Fuego, por una reforma que está intentando llevar adelante, sobre todo con el tema de las jubilaciones, que perjudica a todos los trabajadores, ¿no? Bueno, esto un poco también, bueno, y vamos a plantear, ¿no? O sea, cómo estas medidas antipopulares se están tomando independientemente del sello político que gobierne, ¿no? Recién hablábamos del gobierno de Chaco. Chaco también responde al Frente para la Victoria. Ahí está el gobernador, socio del PP. No, del Coqui Capitanich, que fue mano derecha de Cristina durante mucho tiempo, fue su bufón, su cara visible, claro, más de un conformista dirías que no está Cristina para que lo ponga en vereda. Pero claro, no, porque estas cosas se hacían ya antes y se siguen haciendo. Quizás puede como que venir con un poco más de que ayer decía una de las chicas que sí, antes no había tanta, o sea, tanta represión, que sí había represión pero no tanta. Entonces yo le decía, bueno, había represión pero no tanta, claro, no, entonces no tenemos que conformar porque no había tanta. No, claro, y más atrás hubo dictadura, claro, pero no tanta, pero no, ahora no tanto, claro. Bueno, ahora nos matan, pero no tanto. Claro, nos desaparecen a los pibes en la calle, claro. Los chupan, los desaparecen. Bueno, guerra de bandita. O a las pibas. Claro, o a las chicas. No, pero no tantas, bueno. Claro. Bueno, el asunto, señores, es que no es una cuestión de color, sino de clases, ¿no? Exacto. El Estado está en manos de la burguesía, el Estado es el que nos gobierna y nos castiga y nos reprime. Y bueno, y no es un Estado... mediador, eso es mentira, eso es un verso, un cuento, como tampoco existe el periodismo objetivo, ¿no? Nosotros siempre decimos que damos la opinión desde nuestro punto de vista de trabajadores y de este lado, ¿no? Con una ideología clara y concisa, nosotros definimos al Estado como un Estado opresor, tenga el sello que tenga, es el Estado que se apropia la clase que tiene el poder. Y existe el Estado justamente para que una clase reprima a la otra. Claro, y el eje principal, lejos de ser el ser humano y los bienes comunes de la naturaleza, es la ganancia. El negocio, la ganancia y el beneficio de unos pocos por sobre el sacrificio de muchos. Exacto. Y bueno, y como los muchos estamos de este lado, nosotros queremos ser la voz de esos muchos y por eso decimos lo que decimos y nos alegramos de la lucha que se está dando en todo el país. Un dato, han empezado las asambleas en las bodegas mendocinas en contra del aumento, del miserable aumento que pretende dar la corporación vitivinícola, que no llega al 21%. El sindicato está reclamando entre cuotas y cuotas, entre fijos y negros, un tanto así como casi un 40%. Y bueno, y los trabajadores están decididos a participar en las asambleas y tomar decisión y partido por la defensa de su salario, ¿no? Hoy hubo una asamblea en la bodega Trivento, mañana y pasado creo que hay hay asambleas en Fecovita y Peñaflor, y bueno, y así siguen las asambleas. Todo movilizado desde los vitivinícolas de Maipú, ¿no? Exacto. Bueno, y eso es todo por hoy, ¿no? Esperemos que la semana que viene tengamos más noticias. Bueno, y para que no sean todas pálidas, compañeros, compañeras, en Famatina, en Andalgalá, se dio por tierra con un proyecto mega minero de agua rica. Entonces, no son todas pálidas. El pueblo, cuando se organiza y da pelea, triunfa. Como en un momento. Bueno, y ese es otro datito. Saludamos a todos los aguateros, como se gusta llamar, que participaron en la movilización en la contramarcha vendimial, convocada por las asambleas y los vecinos autoconvocados, por la defensa de los bienes comunes y el agua, ¿no? Y la defensa de la ley 7722, que fue bastante significativa, aunque no tan mayoritaria como otros años, pero siempre marcando una presencia, ¿no? Muy bien. Bueno, un saludo también para ellos y una buena también, más local, que se realiza el festival para ponerle el nombre a tu radio en Godoy Cruz, para una radio del Centro Comunitario Puentecitos, que ya lo habíamos comentado el programa anterior, el día 11 de marzo a las 19 en la Plaza del Barrio Judicial. Están todos invitados, si estás cerca, y si no, te podés acercar a participar. Y bueno, van a tocar bandas, va a haber algo entretenido ahí para la gente. Bueno, volvemos a insistir. Está previsto para el día 19 de marzo, en un lugar a designar, que si lo más probable es un camping, un encuentro de trabajadores autoconvocados, que se están hoy comunicando vía WhatsApp en lo que se conoce como el grupo de trabajadores unidos, ¿no? Una experiencia interesante, nosotros la estamos siguiendo de cerca y la alentamos y la anunciamos, porque creemos que puede ser el embrión de una experiencia unitaria y proletaria con verdadero sentido de clase para darle al movimiento obrero de nuestro país una salida revolucionaria, ¿no? Muy bien, ¿qué más decir después de esto? Nos estamos escuchando el próximo miércoles a partir de las 20 en La Chispa que Encienda la Voz del Pueblo. La revolución está en marcha. Hasta el miércoles, chau.